por ejemplo, de los grandes reformadores, Catalin von Bora, esposa de Lutero, Ana Reinhardt, esposa de Zwinglio, Rosenblatt, Catharina Schulz, esposa de Sel de Estrasburgo, Elizabeth Silverstein, primera esposa de Busser, Catharina Krabbe, esposa de Melanchthon, y Delette de Bure, esposa de Calvino. Todas ellas fueron prominentes líderes de la Reforma. En una sociedad donde las mujeres estaban absolutamente bajo la tutela de los varones, que estas mujeres y otras fueran líderes de la Reforma, que organizaran las actividades eclesiásticas, que libremente junto a los varones pudieran liderar en plano de igualdad, expresarse en sus escritos, en sus himnos, en el arte, constituye un avance que se adelanta siglos a la sociedad circundante. No solo eso, sino también que pudieran participar en la toma de las decisiones. Lutero creía firmemente en el sacerdocio universal de todo creyente, lo cual no inhabilitaba a las mujeres para ejercer las tareas ministeriales, sino que por el contrario, las facultaba para hacerlo. Y al mismo tiempo, esta visión más horizontal de pareja, líderes religiosos casados con líderes religiosas mujeres, se convirtió en un modelo que luego influenció culturalmente toda Europa. La familia monógama, nuclear, post primera revolución industrial, tiene sus raíces en este modelo de la Reforma. La Reforma se sale del modelo medieval de las mujeres como propiedad, como cosa, para entrar en el modelo de la mutua relacionalidad. Para la Europa renacentista, esto era extremadamente revolucionario. Y al pensar en poner nuevos fundamentos a nuestra nación, no podemos dejar de lado al olvidado y vapuleado núcleo de toda sociedad, que es la familia. La familia es el centro, el origen, el cimiento de cualquier sociedad. Es la primera institución que moldea y forma los valores, la ética, la que sustenta el crecimiento y el desarrollo de las comunidades y por ende de la nación. En la cosmovisión de Dios, según la Biblia nos enseña, la familia sigue siendo el instrumento mediante el cual la existencia humana alcanza significado y realización, el espacio que permite y promueve el desarrollo y crecimiento integral de sus miembros. Es el lugar donde se estimulan los unos a los otros en el amor, en esperanza, en hacer bien, tanto en el seno familiar como en la comunidad. Cualquier proyecto de nación que deseemos encarar, que incluya una transformación integral con desarrollo económico, debe indispensablemente fortalecer la familia. Honorables representantes del pueblo en esta casa, no se olviden de esto a la hora de legislar. Que las leyes que ustedes promulguen fortalezcan la familia y no la deterioren. No importa si vienen presiones de los organismos internacionales, muchos de los cuales promulgan directivas supraestatales que van en contra directamente, ni siquiera indirectamente, directamente contra la familia. Y en esto también la Iglesia Evangélica en nuestro país está haciendo una tarea extraordinaria de restauración de las familias, de enseñanza de los principios que hacen de los hogares ámbitos de paz y de alegría. La quinta cosa que quiero destacar es la política. La idea moderna de democracia encuentra uno de sus antecedentes precisamente en la Reforma protestante. Conceptos como libertad de conciencia, libertad individual, el sacerdocio universal de todos los creyentes, el énfasis en la lectura de la Biblia que produciría una revolución en la democratización de la educación y de la lectura, van a producir cambios en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad, entre ellos la política, como el pastor adventista muy bien nos ha dicho. Otro ingrediente muy fundamental en la democracia es el respeto de la ley. En Ginebra, hay un cruce de correspondencia entre el cardenal Saboleto y Calvino. Los dos presentan dos visiones sobre la ley. Saboleto dice que por encima de la ley está el príncipe o la institución. Y Calvino dice que la ley está por encima del monarca y de las instituciones, y que las instituciones y el monarca, las autoridades, se deslegitimizan si no cumplen la ley. Que nadie puede estar por encima de la ley. Los virreyes aquí en nuestro continente no cumplían con las leyes de protección de los indígenas porque ellos estaban por encima de la ley y la cumplían cuando querían y cuando no querían. No lo hacían. Pero en el mundo reformado la ley era lo principal, y esto es otro de los pilares que tenemos que recuperar para una democracia sana. Desde la perspectiva bíblica, el hacer política es una actitud de servicio al pueblo y no de servirse del pueblo. El liderazgo político que Dios desea es aquel que, movido por el amor, busca una salida al estado de cosas que sume en dolor, en frustración a la gente, al pueblo, y luego traza un plan que supla las necesidades de la gente. El liderazgo político, según la cosmovisión bíblica, tiene un contacto cercano con el pueblo y alimenta la autogestión, la responsabilidad y el desarrollo de cada uno. Y no el uso de la ayuda como una herramienta de control, no el uso del subsidio como una herramienta de manipulación, de clientelismo político y de codependencia. Debe ser un ejemplo de integridad, de respeto por la dignidad de todos los ciudadanos y de su libertad. En una Argentina que tiene más del 30% de la gente por debajo de la línea de pobreza y un altísimo porcentaje de gente en indigencia, obviamente tenemos que seguir con los planes sociales y subsidios. Nunca han sido tan necesarios como en este tiempo. Pero en el mediano y en el largo plazo tenemos que trabajar juntos, poder político, iglesia y todas las organizaciones, para terminar con una mentalidad de subsidio. La palabra subsidio, sub, significa debajo, sidere, sentado, mantiene a la gente por debajo de su dignidad, por debajo de sus posibilidades. Nosotros tenemos que generar políticas de Estado que levanten a la gente a su verdadero nivel humano, que puedan tener la dignidad de trabajar, de ganarse el pan con el esfuerzo, de progresar en la vida. En varios países del continente, en el último tiempo, han adquirido una visibilidad inédita el poder político de los evangélicos. Ayer venía en el avión para acá y el diario Nación dedica las primeras 7 páginas al triunfo del nuevo presidente de Brasil y la incidencia de la iglesia evangélica en ese triunfo. Y en el final del diario, en la parte de opinión, otra vez con un artículo de página entera que dice el poder revolucionario silencioso o la revolución silenciosa del neopentecostalismo. Es decir, hoy tiene una visibilidad el voto confesional, la inserción dentro de la arena política. Más allá de nuestras valoraciones políticas, y no estoy aquí para hacerlas yo, simplemente menciono los datos de la realidad sin ninguna valoración de tinte político. Trump gana en los Estados Unidos por el voto protestante. Bolsonaro gana en Brasil por el voto evangélico protestante. Piñera gana en Chile por el voto evangélico. Y podría seguir dando ejemplos. Y otra vez, no significa que yo esté de acuerdo con ninguno de estos ejemplos que yo estoy poniendo en cuanto a su ideología política. Solo menciono el dato de la realidad. Pero esta gente, de alguna manera, ha intentado interpretar los valores que defiende, o algunos de los valores que defiende la Iglesia evangélica. Valor de la vida y no de la muerte. Valor de la familia y no de la desintegración. Valores que sostiene el pueblo evangélico. Y aquellos políticos que ningunearon dichos valores y que ningunearon al pueblo evangélico, terminaron sufriendo derrotas inesperadas. En otros países, provocados por el mismo ninguneo, se está formando partidos políticos confesionales. Yo no creo que esta sea la mejor práctica, pero es otra vez un dato de la realidad. La Iglesia evangélica en Argentina está levantando, estimados honorables legisladores y autoridades, una generación de jóvenes líderes, íntegros, idóneos, que desde chicos en nuestras iglesias han sido entrenados para liderar, para estar en cercanía y en servicio de la gente, para perseguir objetivos, para llevar adelante planes, que han sido entrenados en inteligencia emocional para saber trabajar en equipo, con capacidad para hablar en público, con capacitación, gracias a Dios, en esta nueva generación, con capacitación técnica, universitaria, posgrados. Algunos de ellos han sido vocacionados por Dios también para el campo de la política. No se pierdan ese reservorio de pasión por servir, no se pierdan partidos políticos, ese reservorio de pasión por servir, por la integridad, por la capacidad, intégrenlos a sus cuadros. Van a estar levantando gente en sus líneas políticas con los valores de la Biblia, con los valores del reino, pero además de la humanidad. Termino con el último aporte. La economía y la acción social. La reforma, al impulsar el trabajo, también impulsó el progreso y la búsqueda del avance. En Argentina, la tarea social de la Iglesia evangélica protestante es extraordinaria. Centros de rehabilitación de adictos, comedores, programas alimenticios varios, hogares de niños, hogares de ancianos, clínicas, centros de salud, escuelas, colegios, universidades, centros comunitarios integrales, clubes deportivos, escuelas de oficio, trabajos en las cárceles, distribución de ropa y distintos bienes, atención de gente en situación de calle, atención a víctimas de violencia familiar, de abusos, proyectos de promoción, emprendimientos, etc. Son solo algunas de las infinitas actividades sociales a través de las cuales el pueblo evangélico sirve a la comunidad en todo el país. Son muchos los gobernantes en diferentes partes del país que se han dado cuenta también que si canalizan la obra social, no únicamente, pero también a través de las iglesias evangélicas y no a través de los punteros políticos, la ayuda le llega a la gente. Y esta es otra área en donde el mundo de la política y la iglesia pueden trabajar juntos de manera todavía mucho más creciente. Y no solo en asistencia, sino apoyando con recursos proyectos de promoción social para la gente. Queridos pastores, trabajen juntos con la clase política, no solo para darle pan al hambriento y mantenerlo siempre hambriento y siempre necesitado de pan. Trabajen en proyectos de promoción, en proyectos que levanten a la gente a su dignidad como seres humanos. La Iglesia tiene miles de voluntarios para servir a la gente y la cercanía afectiva para tocar sus vidas y la perspectiva espiritual para que la ayuda sea integral. Me decía el jefe de gobierno de nuestra ciudad, me decía, nosotros tenemos los recursos económicos, pero no tenemos la gente para llegar a la gente. Y ustedes tienen el voluntariado. Pero hay un desafío aún mayor. Los países protestantes son países con estándares de vida superiores al resto. Lamentablemente en nuestro país tenemos un tercio de la población por debajo de la línea de pobreza. Necesitamos en nuestra nación el diseño y ejecución de una política de Estado a largo plazo, independientemente de los gobiernos de turno, de las líneas políticas. Una política de Estado de combate verdadero contra la pobreza. Los poderes políticos, económicos y religiosos han engañado a nuestros pueblos diciéndonos que la pobreza es una virtud. Esto ha sido una trampa para sostener el status quo de los poderosos. Pero según el Evangelio de Jesucristo, la pobreza es un escándalo. Escándalo que se ve significativamente potenciado y expuesto por la riqueza extraordinaria que Dios nos dio como nación, que Dios puso en esta tierra. Una tierra, una nación que exporta alimentos para 400 millones de personas, no puede tener gente que pase hambre. Es un escándalo, no es una virtud la pobreza. La voluntad de Dios no es nuestra pobreza, la voluntad de Dios es nuestra dignidad y nuestra abundancia. Ese status quo ha sido sostenido, lamentablemente, y a veces las entidades religiosas hemos sido cómplices por un mero asistencialismo. Como digo, mientras asistimos nos sentimos muy contentos de lo bueno que somos dando, pero mantenemos a la persona que recibe en la misma situación. Y la gente se ha mantenido sujeta a las dádivas de los poderosos, al paternalismo religioso, también al clientelismo político de los corruptos, y esto constituye una falta de respeto a los valores de la dignidad, de la integridad y de la libertad con que Dios creó al ser humano. En años como los que vivimos, con millones de personas cayendo estrepitosamente en sus posibilidades económicas, con cifras de pobreza, de indigencia y de desocupación altísima, tenemos que seguir asistiendo. No estoy diciendo que dejemos de ayudar a la gente necesitada. Tenemos que seguir asistiendo. Pero rápidamente impulsemos desde todos los lugares, desde todos nuestros ámbitos, una política de Estado apartidaria, una estrategia nacional que una todas las voluntades, que le devuelva a la gente, ¿sí?, la dignidad de vivir como Dios quiere. Señoras y señores, hermanos, hermanas, las bases de una nación son sus valores. Y la inmensa mayoría de la sociedad compartimos los mismos valores. El valor de la vida humana, por encima de cualquier otra. El valor de la verdad, el valor de la integridad, el valor de la libertad, el valor de la justicia, de la paz, de la solidaridad. Así que la tarea debemos empezarla por allí, poniendo otra vez estos valores como nuestros fundamentos. ¿Por qué, si estos valores son compartidos y son esenciales, si la inmensa mayoría no discutiría estos valores, ¿por qué no forman parte de la realidad de la Argentina de hoy? ¿Por qué todos hablamos de crisis de valores? Seguramente podríamos dar una infinidad de respuestas y todas muy ciertas para esta explicación. Pero permítanme aportar una más. Yo estoy convencido que una de las principales para esta crisis de valores es la desvalorización de lo religioso por parte de los actores en la toma de las decisiones políticas. Se cree Yo tengo un hijo político y un hijo gobernante. Así que amo a los gobernantes y a los políticos. Y amo esa vocación. Yo no la tengo, pero lo que voy a decir no va en contra de esa vocación. Y es, hay una concepción de que, ahora hablemos de nosotros, ¿no? Las iglesias, la católica, la protestante, la evangélica, nosotros estamos para el culto y para ayudar a los pobres. Que no se nos ocurra opinar sobre ningún otro tema porque se nos tilda de eso es religioso. Eso es ideología religiosa. Como si los que opinaran sobre estos temas no lo hacen desde su propia ideología. Por favor, no nos discriminen más. Nosotros no opinamos ni actuamos en las problemáticas sociales a pesar de nuestra fe, sino a causa de nuestra fe. Y no tenemos ningún motivo para esconder que lo hacemos, porque nuestra perspectiva es una perspectiva bíblica, espiritual y desde la fe. Cuando alguien quiere aportar desde su compromiso de fe a favor de la transformación de la nación sobre la base de los valores, se lo tilda de religioso, místico, se lo descarta. Pero estos valores que son universales, se los tilda de únicamente religioso y se argumenta que hay que pensar para todos y no para los que profesan una fe. Y esto es absolutamente un argumento absurdo, teniendo en cuenta precisamente la universalidad de dichos valores. La palabra cultura, si queremos una transformación cultural profunda, la palabra cultura proviene de la palabra culto. Por eso, si queremos una refundación cultural de nuestra nación sobre las bases de los valores esenciales del ser humano, no podemos dejar de poner a Dios, como dice el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, como fuente de toda razón y justicia. El socialismo tradicional, tanto el demócrata como el cristiano, el comunismo, el capitalismo, con su propuesta de libre comercio, el populismo y el neoliberalismo, lamentablemente han fracasado en nuestro continente. Es decir, que estamos frente a una crisis también de los sistemas. Ninguna de estas propuestas ideológicas transformaron permanentemente las condiciones sociales. Ninguna creó al hombre nuevo. La necesidad se mantiene más viva que nunca. La falla de todos estos sistemas, con todas las cosas buenas que pueda tener cada uno de ellos, encuentra un mínimo común denominador: el corazón del hombre alejado de Dios y por ende alejado de sus semejantes. Solo una vuelta a Dios crea el hombre nuevo, un hombre con un corazón que busque el bien común y el respeto por los derechos básicos de todos los seres humanos y el bienestar espiritual y material. Al recordar que la palabra nación viene del vocablo nacer, no podemos dejar de decir que el hombre nuevo requiere de un nuevo nacimiento, como el que Jesucristo nos propone. Entonces, con un hombre nuevo tendremos líderes sanos que pondrán fundamentos firmes que traerán esa transformación integral y con desarrollo económico. Hacia eso, creo yo, debemos ir los argentinos. Hacia Dios y sus principios debemos de una vez por todas volvernos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Raida. ¿Qué más hacer? Título de su último libro, recomendado totalmente. Ayer estuve en Peñé y salen, ¿eh? Salen muchos. Quiero invitar a la subsecretaria de culto para que nos dé palabras finales de cierre, por favor. Después vamos a invitarles a al refrigerio. Estaba previsto. Gracias, Sam. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presencia. Muchísimas gracias por brindarnos la posibilidad de encontrarnos en esta casa, que es la casa del pueblo, que es la casa de ustedes. Desde el gobierno de la provincia de Misiones, agradecer una vez más. Y me quedo con la frase del libro del pastor. ¿Qué vamos a hacer? Seguir anunciando al Cristo vivo en cada instante donde nos toca incidir. Ser sal de la tierra y luz del mundo. Es la única forma de transformar la realidad que nos interpela y que va aconteciendo diariamente donde nosotros incidimos o debemos incidir. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Seguir anunciando la palabra del Cristo vivo, que hace que nos lleve a nosotros a ser sus herramientas, fieles de la presencia y de su palabra en el medio de las realidades temporales. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias por, sinceramente, por acompañarnos. Realmente también desde la Secretaría de Culto, un agradecimiento